Vamos con una de las secciones habituales de cada dos lunes. Ya saben que dentro de nuestra programación aquí en la mañana les ofrecemos nuestra consulta psicopedagógica gracias a Lourdes Castro, nuestra especialista en este ámbito, psicopedagoga, logopeda, como saben, sobre todo es cierto que en las últimas semanas nos hemos centrado más en la etapa infantil. Hoy vamos a quedarnos con la adolescencia, así que es el tema por delante que vamos a abordar con diferentes cuestiones, bueno, es un poco esta etapa, ¿no? De cambios, los problemas que plantea normalmente para los propios jóvenes y para los padres. Bueno, pues es un tema que vamos a ver durante los próximos minutos y ya la tenemos al otro lado del hilo telefónico. Lourdes, bienvenida, buenos días. Buenos días. Como decimos, sobre todo hemos venido abordando, ¿no? A través de esta sección la etapa más de la niñez, de la infancia. Hoy, bueno, pues sería esa etapa de salto hacia la madurez y lo cierto es que, bueno, pues por parte de las mujeres, la verdad es que al final con todo lo que se dice del parto, de esas malas noches, etcétera. Al final se supera, pero parece que todavía más miedo se le tiene a la etapa de la adolescencia, ¿no? A los jóvenes cuando llegan a esa edad, ¿no? Sí, totalmente. La verdad que es curioso, ¿no? Que no nos dé miedo o que sobrevivamos a toda esa etapa que es un cambio tan grande y tan brusco en nuestras vidas, ¿no? Y sin embargo, cuando llega la etapa adolescente nos da un miedo tremendo. ¿Por qué? Porque digamos que cuando tenemos nuestro bebé o tenemos nuestro niño, por etapas difíciles que estemos pasando, estamos nosotros ahí con ellos. Digamos que controlamos, entre comillas. Quiero decir, si duerme poco, si come poco, pues decido ahora voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Y somos conscientes y estamos enterados de todo lo que está pasando en todo momento. ¿Qué pasa? Que cuando nuestro niño ya es un adolescente, se nos va. Y cuando cierra la puerta, pues ya hay una parte que se nos va de las manos, del control, que desconocemos. Y por eso provoca tanta ansiedad y tanta tensión el tema de la adolescencia, porque digamos que ya estamos trabajando con una parte desconocida. Nosotros, desde que nace nuestro bebé, conocemos todo lo que ha hecho, todo lo que le gusta, incluso cuando va al cole, porque ya él luego nos cuenta qué ha hecho, qué no ha hecho, qué ha comido. Pero a medida que va pasando el tiempo, cada vez nos va contando menos. Entonces aparece esa gran angustia de esa parte desconocida y dirá, bueno, ¿qué estará pasando? ¿Estará viendo algún problema? ¿No estará viendo? ¿Se nos está yendo algo de las manos? Y por eso digamos que la adolescencia provoca tanto miedo, bueno, miedo, ansiedad o expectativa, llamémoslo como queramos, ¿vale? Son miedos al cambio, no solo en los propios jóvenes, ¿no? Que van viendo esa transformación, sino por supuesto de los propios padres, ¿no? Cambios biológicos, psicológicos, cambios sociales, ¿no? Todo ello se reúne en esta etapa adolescente. Si te parece, podemos quedarnos con esas características. ¿Qué es realmente la adolescencia? Sí, mira, es muy importante comprender la adolescencia y entenderla para poder ayudar a nuestro hijo y sobre todo para poder ayudarnos a nosotros, porque como tú muy bien has remarcado, no solo necesitan ayuda a nuestro hijo, sino como padres nosotros también necesitamos saber a lo que nos estamos enfrentando. Entonces, hay que entender que aunque lo digamos siempre en plan de broma, hoy las hormonas, es realmente un periodo muy intenso, porque no solo estamos hablando de un desarrollo físico, sino de un desarrollo moral, cambio de idea, empezamos a pensar en otras cosas, vemos las cosas distintas como las pensábamos en casa, un cambio intelectual. Entonces, es una etapa tan confusa que, digamos, genera turbulencias tanto en el propio adolescente como en la familia. Entonces, hay que hablar, cuando hablamos de adolescencia, hay que diferenciar pubertad y adolescencia, porque hablamos de pubertad como si fuera adolescencia. Bueno, hay una mezcla. La pubertad se da en el inicio de la adolescencia. Es más, podríamos hablar de preadolescencia. Hablar de fases y demás, es muy diverso, porque depende de los autores que la traten y demás. Pero podríamos decir que hay una preadolescencia y que empieza con la pubertad. La pubertad son los cambios físicos que se producen en el cuerpo de los niños y de las niñas. Empiezan por los cambios en los órganos reproductores, vello, cambios de voz, en los senos. Digamos que son esos cambios físicos que sí se ven. Y luego, normalmente va precedido, normalmente, digo normalmente porque hay críos que físicamente igual no empiezan a desarrollarse, pero sí empiezan con cambios internos, que es la adolescencia, ¿no? En la adolescencia son los cambios que no se ven. Y eso digamos que son los más peligrosos, porque a veces nos desconcierta, pero ¿qué le pasa a este o a esta ahora? ¿Pero qué le ocurre? Y es que realmente está viviendo su adolescencia. Es muy importante entender la adolescencia, porque claro, es un periodo que es va evolucionando. No es lo mismo la adolescencia nuestra, porque claro, cuando hablo con muchos padres, pues yo no tenía tantas tonterías, porque yo estaba trabajando y yo no tenía problemas y me tenía que, porque no me quedaba otra. Bueno, vale, pero tenemos que saber que la etapa de antes, nuestra adolescencia, no es la adolescencia de nuestro hijo, porque el momento no es el mismo, entonces evolutivamente va cambiando. De hecho, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, establece la adolescencia de 10 a 19 años aproximadamente. Sin embargo, cada vez se está adelantando más y se está retrasando. Digamos que estamos alargando la adolescencia. Se podría decir que la preadolescencia comienza en las niñas sobre los 8 años, generalmente sobre los 8 años, que da miedo, pero que es a los 8 años, muy fuerte, y en los niños un poco más tarde, sobre los 9, y digamos que se retarda un poco más, no a los 19, sino sobre los 21 aproximadamente. Por tanto, estamos hablando de una adolescencia que se inicia antes y que finaliza más tarde, ¿vale? Eso es muy importante. Es importante ver que es muy diferente, que no se da igual en todos los críos ni en todas las crías. En algunos es de forma muy brusca, en otros es de forma muy paulatina. Entonces, cuando se van experimentando todos esos cambios, ¿no?, pues suele ser un cambio drástico la relación con los padres, porque claro, es como que de buena primera dice que le está pasando, parece otro, parece un desconocido, y bueno, ellos empiezan a experimentar el deseo de probar diferentes apariencias físicas, quieren cambiar estilo, y ahí es cuando comienza pues el gran conflicto con los padres de voz de alarma, Dios mío, ¿qué está pasando en mi casa?, que esto no es normal. Bueno, pues son las características un poco, ¿no?, de lo que es la adolescencia, que como decimos, pues crea esos cambios en el adolescente y esa intranquilidad en los padres. Los padres. Incluso se habla, Lourdes, del síndrome del nido vacío, ¿verdad? Digo, desde la perspectiva de los padres, ¿qué es esto? Sí, mira, el síndrome del nido vacío se habla mucho luego en la etapa ya más mayor, cuando los chicos se independizan, ¿no?, y ya tienen trabajo y demás. Pero es cierto que la adolescencia también se produce con muchos padres, que le produce a los padres, y es como muy bien dice el síndrome, el nido vacío. O sea, esa pajarita que ha estado cuidando a sus polluelos, la ha estado llevando comida, la ha estado dando abrigo, de buena a primera, ya no hay pollitos, ya se han ido volando y ya no me tengo que ocupar de ellos. Y eso provoca un vacío bastante grande. En los adolescentes pasa. Paso de tener lo que lleva las actividades extraescolares, de tener que hacer las actividades con él, de que me lo cuente todo, de acostarlo, de vestirlo, de bañarlo, de hablar con él. Y de buenas a primeras ya, mi hijo no me necesita. Me levanto un sábado y ya mi hijo tiene planes y yo ya solamente me veo sola con mi pareja, ¿no? Entonces, bueno, pues es cierto que se provoca ahí un vacío momentáneo, que luego evidentemente todo va volviendo a su cauce. Siempre digo que esto es, digamos, muy drástico en un principio, pero que luego ya nada es como antes, pero tampoco es como al principio, sino evolutivamente todo va volviendo a su lugar, y también nosotros como padres vamos comprendiendo que nuestro niño, nuestra niña, ya está creciendo y no podemos tenerlo pegado a nosotros constantemente, porque es cierto, Juan Carlos, que hay muchos problemas con los adolescentes, generados por los propios adolescentes, por los cambios, por la incomprensión, pero también a veces es mucha falta de flexibilidad de los padres, que no quieren entender que ese niño o esa niña ya no es un niño ni es una niña, y que requiere cosas distintas y que no podemos tenerlo pegado a nosotros. Siempre decía, yo tuve la oportunidad de formarme con una psicoterapeuta muy buena, una de las mejores que ahora mismo hay en terapia infanto-juvenil, y decía que a los 9 meses parimos un bebé, pero que a los 9, 10 años empezamos a parir un adulto. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Entonces hay que estar preparado para ese parto y para esa semi-despedida o ese semi, digamos, el cordón umbilical ya hay que cortarlo, es más larguito, ¿vale? Así que, por tanto, esto es un poco, son las, como decimos, las características Lo cierto es que los padres tenemos que tener en cuenta que, bueno, al fin y al cabo, todos hemos pasado, ¿no?, por esa etapa, pero como tú muy bien comentabas, claro, no podemos asemejarlo completamente a lo que fue nuestra época, no querer que todo sea o siga teniendo esas características porque la sociedad en sí ya no es la misma No, tampoco, ¿no? no tiene nada que ver, fíjate, a nivel de los medios de comunicación, móviles, todo tema de internet, el sistema de las habilidades sociales, todo ha cambiado. Por tanto, no podemos pretender que nuestro hijo se comporte o aspire a lo mismo que aspirábamos nosotros. Y a veces, Juan Carlos, ese es uno de los puntos de conflicto más grandes. Y ellos, cuando lo viven así, porque como adolescente lo, digamos que lo detectan, lo que sus padres esperan de ellos, cuando lo viven así, con las comparaciones, lo que se produce es un rechazo. Siempre, además, ya no solo adolescente, aquí hay que ser muy empático para conectar con nuestros hijos si queremos conectar. Cuando tú tienes un problema y se lo cuentas a un amigo, lo que menos te ayuda es que te compare y te digas, oh, pues lo tuyo no es nada, lo mío es peor, que fíjate lo que me ha pasado. Eso no nos gusta nunca. Entonces, siempre nos gusta que nos escuchen, que nos entiendan, que nos comprendan. Por tanto, no hagamos con nuestros hijos lo que no nos gusta que nos hagan a nosotros. No comparemos, siempre escuchémosle, tratemos de entenderle, y yo siempre lo remarco mucho, no sé, cada vez que tratamos diferentes temáticas, acaba apareciendo lo mismo, que a veces se comete un error de forma que es, yo a mi hijo lo conozco y no, porque cuando tú piensas que tú a tu hijo lo conoces, es como nos pasa lo mismo con la pareja, ¿no? Que es como que ya sabemos lo que nos va a decir y no. Hay veces que nos puede estar diciendo algo y no lo podemos estar escuchando totalmente. Por tanto, hay que abrirse muy bien los oídos cuando empezamos a tener ese adolescente y tratar de escuchar, porque ya nuestro hijo va bebiendo de fuentes distintas, se va relacionando con personas distintas, empieza a tener intereses diferentes y eso hay que estar al tanto, porque a veces sabemos que conocemos a nuestro hijo tan bien que se nos va de las manos una información muy valiosa. Y si la sabemos gestionar bien, pues podemos potenciar que ese adulto vaya creciendo en la mejor medida posible. Tú lo has destacado, ¿no? También con estas últimas palabras, ¿no? Que en esta etapa los padres dejan de ser los referentes principales de la adolescente porque ese espacio también lo ocupan los amigos, los Los compañeros amigos. de edad, etcétera, ¿no? Sí, totalmente ídolos de música o de deporte, lo que sea. Ya los padres dejan de ser ese referente porque antes estaban pegados a nosotros y lo más importante eran mi papá y mi mamá. No nos olvidemos que aunque aparentemente parece que ahora ya nos rechazan, la base que hayamos construido y la relación que hayamos tenido en la infancia está. Aunque por momentos parece que ha desaparecido, no. Luego tarde o temprano esa base cae por su peso y si no ha habido base, también se nota. Que cuando digamos, con todo lo que yo he trabajado con mi niño, ahora parece que no ha servido de nada. Nunca, siempre sirve todo, todo sirve. Pero a veces, en momentos concretos, parece que eso no está, ¿no? Pero es lo, como tú muy bien dices, el referente. Y además, hay una etapa que dicen, bueno, es que es todo lo contrario, es verdad. Ellos lo viven como, mi padre quiere esto, pues yo todo lo contrario. El sentir tanta objeción, pues hacen que, si lo dice el padre, pues digan que no. Entonces, es muy importante no entrar siempre, estar, ahora cuando trabajemos las pautas, lo comentaré, no estar en permanente conflicto con nuestro hijo, porque si estamos pendientes de todo, al final la forma de relacionarnos es peleando. Entonces ellos, por defecto, siempre se van a anteponer a lo que queramos. Y a veces si lo sabemos gestionar bien, pues no tiene por qué generarse un conflicto en todo, como suele pasar demasiadas veces. Pues si te parece vamos a entrar, ¿no?, en esas pautas porque al fin y al cabo, ¿no?, se puede hablar de características como hemos visto muy similares en todos los Sí. adolescentes normalmente y por tanto unas pautas en común. Ese además suele ser un error entre comillas, ¿no?, que se suele percibir, creo, ¿no?, por parte de los propios adolescentes que lo que les está pasando a ellos son experiencias personales, es algo único y que como que a Pero sus padres eso por esa etapa no han pasado, ¿no? Y los padres me claro. imagino que igual, ¿no? Ven un problema o una situación, ¿no?, de cambio que parece que a otras personas no les ocurre, pero bueno, esto es algo en común, es una etapa que vivimos todos en definitiva, ¿no? Exactamente. Yo digo siempre que adolescencias hay tantas como adolescentes existen, cada uno lo vive de una manera distinta, Pero sí es verdad que, como tú muy bien dices, hay unos puntos en común. Y un punto en común que muy bien explicas tú es ese de sentir que tú te crees que estás viviendo algo único y que los demás no lo comprenden. Eso hay que respetarlo y hay que hacérselo respetar y hay que dejárselo vivir. También es verdad que si no, es verdad que si nosotros nos posicionamos en posturas tan distintas a nuestro hijo, él va a entender que nunca hemos vivido eso, porque claro, si no manifestamos ningún tipo de comprensión hacia lo que él está viviendo, difícilmente él podrá pensar que nosotros hemos pasado por eso, ¿vale? Entonces es importante tener unas pautas ya, o al menos es importante estar preparado para este viaje, ¿vale? Es como si nos vamos de vacaciones y no sabemos a dónde vamos, no llevamos maleta, ni ropa propia, ni dinero, ni gasoil en el coche, ¿no? Entonces vamos a prepararnos para este viaje porque es un viaje que tiene, digamos, sus estaciones y sus peculiaridades, y hay que estar preparadas para ellas. Seguro que muchos padres, evidentemente, se están identificando, ¿no?, con todo lo que estás comentando. Así que, como decíamos, toca ahora hablar un poco de esas pautas. ¿Qué hacer, Lourdes? ¿Qué hacer? Pues mira, como he comentado antes, educarnos en el buen sentido de la palabra. No quiero que nadie se ofenda por esto, ¿vale? No digo que no estemos educados. Educarnos en la adolescencia. Hay que leer sobre adolescencia de hoy, no de la adolescencia de ayer. Hay que informarse y hay que comprender, como he dicho antes, que la adolescencia es un concepto evolutivo que va cambiando con el tiempo y que nuestra adolescencia no es la adolescencia de nuestro hijo. Entonces es muy importante enterarse y estar un poco al día, ¿vale? Luego, otra pauta muy importante es hablar antes de que sea tarde. Siempre, como he comentado antes, Juan Carlos, la importancia de la educación, de la comunicación. Cuando no hemos tenido comunicación con nuestro hijo de más pequeño, cuando no hemos compartido tiempo con ellos, cuando no tenemos nada en común, luego en la adolescencia esa distancia que ya de por sí toman se vuelve ya abismal. Entonces ya es que nuestro hijo es un auténtico desconocido, y aparte él también lo pasa mal, porque aunque aparentemente él está en contra de nosotros y no nos quiere, realmente es una forma de pedirnos ayuda. Entonces, si no hemos tenido antes una comunicación, si no hemos hablado, si no hemos establecido unos vínculos de confianza, se pasa todavía peor. Es muy importante, porque claro, hablarle de los cambios que va a experimentar en su cuerpo, entender sentimientos y sensaciones extrañas que van a tener, entender que a veces va a estar triste y no se sabe por qué, no hay que recriminárselo, simplemente hay que respetarlo, no tomárselo como una alarma, siempre y cuando sean tiempo, digamos, considerados, que no sea largo, ¿vale? Entonces, es muy importante la comunicación. Luego, como comentaba antes, ponerse en su lugar, ser empáticos, y ponerse en su lugar, como yo he dicho, es en su lugar, porque muchas veces queremos ayudar a alguien y lo que estamos haciendo es pues yo, pues yo, pues yo. Entonces no nos estamos poniendo en el lugar de esa persona, nos estamos poniendo, queremos que esa persona se ponga en el lugar nuestro, y eso no es así, ¿vale? Ponerse en su lugar, como he dicho, es ponerse en esta sociedad de hoy, comprender las características de hoy y vivir la adolescencia de hoy. Y eso nos ayudará a entender bastante mejor qué es lo que le está pasando a nuestro hijo. Y con esto no quiere decir que haya que dárselo todo, pero es verdad que no estar siempre en plena objeción con nuestro hijo y siempre en conflicto, porque si aprendemos a relacionarnos así, es algo que se puede quedar ya siempre establecido durante toda la vida, y que ya la relación de nuestro padre, de nuestro hijo con, o sea, la relación entre padre e hijo sea permanentemente de pelea. De hecho, hoy en día hay muchos adultos que siguen aún siempre relacionándose con sus padres desde la discusión, desde la controversia, desde la pelea, porque digamos que a lo mejor no se hizo de una forma sana desde aquel momento. Y eso, una persona que no tiene unos buenos lazos con su padre y con su madre, dificulta luego la etapa adulta y dificulta una madurez y digamos, y una vida más, en un desarrollo normal. ¿Vale? Otra pauta muy importante, Juan Carlos, es, yo le llamo escoger las batallas. Bueno, los adolescentes nos van a plantear muchas batallas, nos van a plantear muchos caprichos, muchas cosas que van a querer. Entonces, es muy importante escoger cuál es nuestra guerra y cuál es no nuestra guerra. ¿Me explico? Pues puede aparecer, no sé, que se quiere pintar las uñas negras, o que se quiere poner más colorete, o que se quiere pintar los ojos, o que el niño se quiere, no sé, hacer unas mechas en el pelo. Bueno, a veces hay que valorar si eso que nos está pidiendo es algo esporádico, considerar realmente si vale la pena pelearse con eso y realmente escoger las batallas que nos interesan, como es tema de estudio, como es que esté fumando o que esté bebiendo demasiado o amigos que no nos interesen. Me refiero que si yo a todo le digo que no a mi hijo ya todo lo que venga de mí lo va a interpretar, o sea, va a estar cerrado a mí, no me va a escuchar nada y todo lo va a considerar, todo lo que venga de mí lo va a considerar de una forma negativa. Entonces, si escogemos las batallas y de vez en cuando nuestro hijo sabe decir, ah, pues mira, a lo mejor a mi padre a esto me dice que sí, ah, pues a esto me va a decir que no. Y hay, digamos, una negociación, pero claro, en el momento que a todo se le diga que no por oposición, normalmente la actuación que se suele hacer es me cierro y hago lo que quiero. Y es donde aparece el adolescente pues más rebelde de lo normal. Con esto, cuidado, no estoy diciendo que haya que darle todo a los adolescentes, pero sí que hay que escoger las batallas y que hay que comprender que van a optar por ciertas cosas que no nos va a gustar. Por lo menos nos va a gustar que lleve unos pantalones rotos cuando los puede llevar bien. Pero bueno, ¿realmente eso nos importa? ¿Realmente pensamos que eso va a tener trascendencia? Pues por eso es importante seleccionar lo que tiene trascendencia y no perder energía y perder comunicación con nuestro hijo en cosas que realmente no son importantes. Pues eso es bastante, la verdad que es muy crucial, porque yo, Juan Carlos, trabajo mucho con los adolescentes y es verdad que a veces pues la discusión está en un tema importante y tienen que comprender que tienen que ceder, pero el adolescente ya está muy cerrado porque siente que los padres a todo le dicen que no. Y claro, cuando a un adolescente le está diciendo a todo que no, pues llega un momento en que se satura, se tensiona y su forma de responder es pues haz lo que quiera y me da igual todo. E incluso a veces lo puede hacer como un síntoma de rebeldía. Así, pues ahora no voy a estudiar, pues ahora no voy a ir a clase, ¿vale? Entonces hay que estar muy alerta a eso y tratar de ver qué realmente es importante, qué realmente es trascendente y lo que no sea, pues bueno, a lo mejor no merece la pena, ¿vale? Así que, por tanto, esa sería otra de las pautas, no, a todo que no. Pero tampoco lo contrario, como tú comentabas, ¿no? Tampoco todo a todo que sí, porque los psicólogos solís decir que uno de los errores frecuentes de los padres es querer ser amigos de sus hijos, que evidentemente hay que ser amigos de sus hijos, pero no perder de vista que hay que mantener sobre todo también el rol de padre, evidentemente. Muy bien. Yo creo que ahí está la dificultad, en el término medio, que es bastante difícil, porque nos encontramos los dos extremos, nos encontramos padres dicen a todo que no, y que los jóvenes están ya totalmente, y padres que dicen a todo que sí por temor, por querer ser amigos, para que no se sientan menos, para que no se sientan mal, y eso también es un error, porque los jóvenes necesitan límites, los límites dan seguridad, y si a nuestro hijo se lo damos todo, le estamos quitando la seguridad. Como tú muy bien has dicho, quererse convertir, una cosa es la confianza, de confianza con respeto, y otra cosa es la confianza de amistad. Nosotros no podemos ser amigos de nuestro hijo, como el otro día escuchaba al juez Emilio Calatayud, el juez de menores, y decía, usted no puede pretender ser el amigo de su hijo, porque si usted se convierte en el amigo de su hijo, le está haciendo un flaco favor, porque entre otras cosas pierde a su padre. Entonces, claro, gana un amigo, pero lo deja huérfano de padre. Y eso es lo que no queremos. Entonces, no podemos ver a nuestro hijo huérfano de padre y de madre. Nosotros somos sus padres y no somos sus amigos. Entonces, evidentemente, como tú bien dices, es el término medio. No se trata de decir a todo que sí, pero tampoco decir a todo que no. Quizás ahí está la dificultad, ¿no? Pero claro, a veces es tirar un poquito de sentido común. Claro, esto tan fácil como eso y tan difícil como eso, claro. Evidentemente, yo comprendo que no es tan fácil. No es fácil, pero es sentido común. Pues más pautas, Lourdes, que podamos más seguir. Más pautas, mira, fijar expectativas apropiadas. ¿Qué quiere decir con fijar expectativas apropiadas? Muchas veces, pues de pequeño, pues ya el niño, bueno, ¿tú qué vas a hacer de mayor? Pues yo voy a quedarme con el taller de mi papá, pues yo voy a ser enfermera como mi madre, o yo me voy a quedar con la fábrica de mi papá, o yo voy a ser... Y bueno, y nosotros como padres pues ya tenemos unas expectativas creadas para nuestro hijo, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando van cambiando, cuando van creciendo, eso va cambiando. Si nuestro hijo era muy bueno en música y no faltaba un día música y le encantaba actuar en la banda, de adolescente ahora probablemente no quiera o puede que no quiera. O si le gustaba mucho el fútbol, a lo mejor ahora no quiere ir a entrenar. Entonces, es muy importante fijar unas expectativas reales. Las expectativas reales de un adolescente digamos, medianamente pueden ser que sea un buen estudiante me refiero no de sobresaliente, sino que estudie y que apruebe y que cumpla con unas normas en casa y fuera de casa. De momento, no esperemos más, porque el fijarle tantas expectativas les crea una gran frustración. No olvidemos que en este momento están con una autoestima, digamos, muy muy contrariada, pasan de sentírselo más a sentírselo menos, y eso viene provocado por el tema de las hormonas, ¿no? Entonces, si ellos sienten que esperamos mucho de ellos y que ellos no se ven a esa altura, pues claro, digamos que se empiezan a alejar de nosotros, ¿no? Yo he visto padres que a lo mejor me dicen con un niño de, no sé, de 11 años, mi hijo que quiere ser cirujano cardiovascular, y claro, yo digo, por Dios, bueno, lo más normal que un niño quiera hacer, pues, quiera curar a personas, ¿no? Con esa edad, un niño que te puede decir, yo quiero curar, pero no quiero ser cirujano cardiovascular. Eso ya es una expectativa del padre y no del niño. Claro, y un poco también, eso es importante, ¿no? También en el tema de lo que le guste hacer a los críos, quiero decir que lo que nos guste a nosotros o lo que nosotros tengamos a lo mejor incluso como deseos, sueños que no hemos cumplido cuando éramos jóvenes, bueno, pues no quiere decir que eso lo apliquemos a nuestros hijos, sino claro, que hay que darle libertad para que ellos elijan, evidentemente, ¿no? Exactamente. Nosotros no podemos volcar nuestras expectativas o nuestras frustraciones propias en las de nuestro hijo. Recuerdo estas navidades que un amigo mío me decía, estoy súper enfadado porque le he comprado un tren de ferrocarril a mi hijo espectacular, uno que a mí me encantaba, el niño ni lo ha mirado. Claro, es que al niño no le gustaba el tren, a quien le gustaba era el padre, que no lo había tenido de pequeño, ¿no? Bueno, pues esto que comento así a tono de más de humor, a veces se convierte en un problema serio, porque queremos, no nos gusta que nuestro hijo estudie esta carrera, o no nos gusta, y a lo mejor es que si a él le gusta, hay que respetarlo. Como he comentado antes, estamos pariendo un adulto. Si queremos que ese adulto sea respetable y considerado, nosotros lo tenemos que tratar con respeto, y eso es una norma básica y fundamental. No podemos esperar que nuestro adolescente nos respete y sea respetable si nosotros no lo estamos respetando y estamos continuamente, digamos, cuestionando sus valores, sus normas, lo que le gusta, lo que no le gusta. Me explico, vamos a ver, si nuestro hijo está defendiendo, no sé, viendo el telediario, nuestro hijo está defendiendo pues ideales racistas, evidentemente pues es importante que los cuestionemos y que se dé cuenta de que eso no es sano, de que no es moral. Pero si nuestro hijo simplemente está adorando a un músico que le encanta y a nosotros nos parece tremendo porque es un rapero, pues no tenemos por qué devaluarnos ni cuestionar que eso es arte o que no lo es, porque eso forma parte de su vida, de su cultura, y le gusta. Entonces es muy importante siempre el respeto, pero claro, el respeto siempre con unos márgenes, como bien he dicho. Otra pauta que viene muy bien respecto a lo que tú me estabas diciendo es decir, bueno, a todo que sí, a todo que no, punto medio. Punto medio, sobre todo, estar pendiente a las señales de alarma. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a ver, en la adolescencia se experimentan muchos cambios, y eso es normal. Lo que sí es verdad que hay que estar pendiente de cambios muy drásticos, cambios muy bruscos. Por ejemplo, un buen estudiante de sobresaliente y notable que de buenas a primeras empieza a faltar a clase, que empieza a suspenderla, porque que un adolescente de buenas notas empieza a suspender alguna o le esté costando más, es algo normal, digamos que es algo evolutivo, es algo adaptativo. Pero de que de buenas a primeras empieza a faltar a clase, esos son cambios más drásticos. O un niño que se relacionaba muy bien, que de repente se vuelva pues muy tímido, o que no se esté relacionando, o que esté que no quiera salir, pues ahí sí hay que estar pendientes. Digamos que hay unas señales de alarma, ¿no? Bueno, no se pueden decir todas porque vete a saber, pero hay algunas más generales, y pueden ser, por ejemplo, el aumento o pérdida excesiva de peso, cuando está aumentando mucho de peso, o todo lo contrario, está perdiendo peso, porque puede que nos estemos enfrentando a una anorexia, a una bulimia, a un trastorno de la alimentación. Problemas de sueño, cambios rápidos y drásticos en la personalidad, cambios repentinos de amigos, muy repentinos, faltar a clase continuamente, sacar peores notas, hablar o bromear del suicidio, también hay que estar pendiente, que suele darse en los adolescentes, indicios de que fuma, de que bebe alcohol o de que consume droga, o problemas con la ley. Evidentemente, ante estas señales sí tenemos que actuar. Yo siempre digo que hay que respetar su intimidad, que hay que tratarles con respeto, pero en caso ya, digamos, en señales de alarma, hay que saltar y hay que actuar, ¿vale? Y eso ya no se puede dejar. Pero siempre, como digo, estar pendiente. Juan Carlos, yo lo llamo que hay que estar como un satélite, o sea, hay que estar sin que se nos vea. Antes, de pequeño, nuestro hijo que nos vea, papá, mira lo que hago, mamá, mira lo que estoy haciendo. Ahora ya no quiere que le veamos, sin embargo, tenemos que estar. Entonces, digamos que el trabajo es estar sin que nos vean. Así que, difícil. Como bien comentabas, ¿no? Cuando son más pequeños, ellos deben notar que sí, que estamos atentos a ellos. Ahora, por tanto, hay que seguir igual de atentos o más, si cabe, por esa etapa conflictiva, pero sin que se note. Exactamente, sin que se note. Y siempre mostrarnos, siempre que podamos, aprovechar momentos, porque claro, en los momentos de conflicto no, pero siempre en los momentos que podamos, mostrarnos cercanos a ellos. Que sepa que estamos ahí, que lo podemos comprender y, sobre todo, dejarle muy claro, por último, que hay unas pautas, que hay unos límites y hay unas normas que, si ellos los cumplen, pues nosotros vamos a ceder. Por eso siempre digo que si a todos decimos que no o a todos decimos que sí, no hay ningún tipo de margen de maniobra. Pero si ellos comprenden que hay unas normas y que si esas normas se respetan, se puede acceder a unos privilegios y que si no se respetan, no se puede acceder a ciertos privilegios, pues va a ser bastante más fácil y bastante más llevadero. Ellos entenderán que si faltan a nuestra confianza, perderán privilegios y si no las faltan, pues tendremos confianza. Entonces, ese margen, ese juego es muy importante tenerlo con un adolescente, porque si queremos hacerlo de forma brusca, no, pues a mí me da igual, yo lo voy a hacer. Lo único que vamos a poder conseguir es que se nos vaya de las manos y eso es bastante peligroso. Así que la clave estaría, como bien has comentado en muchas oportunidades a lo largo de esta conversación, en el punto medio, ¿no? Marcar unas normas, pero tampoco sin que sea una disciplina autoritaria y exhaustiva, ser cercanos, pero a la vez, imagino que también en esta etapa, dar un poco sensación de libertad y de autonomía, que es lo que se pretende, para que se vaya formando, ¿verdad? Así que sería siempre un punto medio, ¿no? Exactamente, y además hay que respetársela y hay que dársela, porque aunque nuestro adolescente fuera muy sumiso y aceptara todas nuestras normas, tampoco estamos haciéndole ningún favor, porque como tú muy bien dices, es una etapa en la que hay que experimentar la libertad y la autonomía. Si no, tenemos un adolescente dependiente que jamás se nos va a ir de casa y que jamás va a tener, digamos, autoestima, autonomía para poder emprender algo por él solo o por ella sola. Entonces, estamos hablando también, es verdad que siempre hablamos de la parte del miedo de que se nos vaya, pero también estamos hablando de que si en caso de que se repliegue y se quede en casa, tampoco es sano y tampoco queremos eso. Queremos un adolescente, yo creo que ningún padre tampoco quiere un adolescente encerrado en casa, que no salga nunca, que no tenga amigos. Esta parte tampoco es sana. Igual de miedo nos da una parte, nos debe dar miedo la otra, porque estamos hablando de futuros adultos y queremos adultos pues digamos sanos y con madurez y con autonomía, ¿vale? Pues son por tanto las principales pautas. Lourdes, no sé si nos dejamos algo en el tintero. Bueno, la última pauta, que es confiar y tener fe en que esta etapa acaba, ¿vale? No perder los papeles, porque claro, si el adolescente ve que los padres estamos con el norte perdido, ellos ya dicen, esta gente no controlan, aquí hago lo que quiera. Entonces, es muy importante aparentar y evidentemente mantener la calma y ejercer el control. Eso es fundamental. Pues, y confiar en que esto pasa, que por supuesto que pasa, ¿vale? Pues son diferentes etapas, de hecho nosotros todos al final hemos pasado por esa etapa. Hemos pasado, exactamente. Se trata de recordar un poco, pero viendo, ya decimos que son épocas distintas y por tanto hay que afrontarlo con otros matices, también está claro. En comunicación, ¿no? Me voy a quedar con esa palabra que has comentado sobre todo a lo largo de este programa. Saber escuchar y comunicación decisivos, ¿no? En esta etapa. Fundamental, sí, es fundamental. Pues todo ello en torno a la adolescencia que ha centrado hoy nuestra atención, como siempre en este espacio, gracias a la psicopedagoga y logopeda Lourdes Castro. Lourdes, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote, como siempre, tu colaboración, y seguro que además te lo agradeces muchísimo, como en cada programa, pero también especialmente, ¿no? Los padres que tienen hijos que están empezando esa etapa de la adolescencia, en concreto en el día de hoy. Lourdes, lo dicho, muchas gracias. Gracias a todos y feliz Semana Santa.